muy, pero muy feliz miércoles para todos. Vale, arrancamos con un entusiasmo. Con el mejor miércoles arrollador, que no llueva hoy, ¿no? Porque arrancamos con una alegría. Increíble. ¿Qué yo pasó? No. Yo no. ¿Por qué tanta...? Porque me gustan los miércoles. ¿Ah, sí? Sí. Es un buen día, mitad de la semana, falta menos para que termine, ¿no? Sí. Es el día más agitado, está bueno. Y a partir de las 12 del mediodía empieza a terminar la semana. Claro. Los días hábiles, por lo menos. Estás ahí, claro, en la cumbre, sí, loco. Estás al límite. Estás viviendo los viernes. La semana que viene, porque la semana que viene empieza el martes la semana. Fue feriado. ¿O no? Ah, tenés razón. Entonces el miércoles va una cagada. Un miércoles de mierda. Sí. El peor día de la semana pasa a ser. El peor día de tu vida. Y si es feriado viernes, no, es un día increíble. Y sí. Wow, no sabía que había tanto desarrollo filosófico. ¿Viste? Atrás del miércoles. ¿Viste por qué estaba tan contento? Sí, sí, era eso. Cierra, ¿eh? Era eso. Es un día bastante clave. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, día clave? Bueno, hoy estamos un poco como con la dialéctica, quizás. La dialéctica. Como que tenemos un vuelo casi de águila con esto. No, mentira. Básicamente lo que vamos a hablar es algo, las muletillas que usamos, ¿viste? Ah, casi sí, siempre, sí, sí, ¿no? Yo siempre que termino de decir una frase, se habrá notado acá, por ejemplo, digo, pero bueno. Entonces pero bueno. Digo, no, sí, eso es bastante boludo, pero bueno. Y queda ahí. Claro, está bien. Lo decís siempre. Es como bueno, un reparo bueno, lo que ya dijiste. Claro, y no paro. Y son esas cosas que por ahí te das cuenta y aún así no podés parar de decirlo. Bueno, yo tengo el vicio, no sé si es muletilla o no, de no terminar la frase que empecé. Como que... Exactamente. Como que... Y está bien. ¿Por qué no hace tal cosa para ver si...? Y ahí queda. ¿Y qué, no? ¿Qué? Claro, ¿y qué? Pero está bueno porque implica que vos formulás la oración de una manera tal de que ya tiene que estar desarrollada para que el otro la entienda sin decir el... Claro. Todo esto inconscientemente, ¿eh? Sí. Ojo. No, no. Aparte das, abrís un abanico de posibilidades para la otra persona que te entienda lo que quisiste decir. Claro, tal cual. Es como mucho más ambiguo. Por ahí decís, agarrame la... Y lo dejás a su criterio. Sí, claro. Sí. Y estás hablando, no sé, de la sal. Claro. Exactamente. Después también con esto, lo que enseguida me viene es esas cosas que te molestan también, que porque yo digo esto, digo, pero bueno, y por ahí yo me doy cuenta y otro no, o por ahí le rompe las pelotas. Le molesta mucho, sí. Claro. Sí. Yo lo que bueno. Hacía antes que me molestaba muchísimo era cuando alguien me empezaba a hablar de algo, le decía, ¿qué, qué? Y me tiene que repetir la oración. Y en realidad escuchaste. Y me sí. Molesta hasta a mí, claro. Sí, sí, es horrible. Es de costumbre, no sé por qué. Sí, totalmente. Bueno, lo que el trasladar la S, por ejemplo, es algo que a mí me molesta. Oh, ¿cómo la me gente molesta? Que cuando la cambia, S. Me cambia la palabra de las S de lugar, claro. Las N de lugar. Por ese, vamos, dale, saliste, ¿entendés? Y ahí hubo un traslado de S. Claro, claro. Del vamos se fue al saliste. Al saliste. Claro, y así hay miles. Sí, sí. La N también había una. ¿La N? Claro. ¿Cómo? No, no me acuerdo, pero había una que trasladaba en la N. Vos decís tipo agarrenlón. Por ejemplo, ahí está, agarrenlón. Reglón que... Claro, hacen una... Es horrible, es horrible. Y después están los modismos propios de cada barrio, de cada lugar. Sí, totalmente. Que también son espantosos, pero la gente del barrio se acostumbra. Claro, es muy diferente decir corte, qué, a tipo, qué, eso. Sí, yo los modismos actuales, la verdad, me rompen bastante las bolas, si se permite decir en así. Santiago del Estero si dice, gato... Bueno, eso gato. Se dice acá en la esquina también. Pero viene de Santiago del Estero. ¿Ah, sí? Sí, ah. Hace muchísimo tiempo se dice así en Santiago del Estero. ¿Ah, sí? ¡Y gato! Te dice. ¿Ah, sí? Sí, con y, el acentito. ¿A colación de qué? No se sabe. No, ¿por qué no. Nace? Toda la gente es y gato. Ese gato. Sí. Mirá vos. Y sí, bueno, hay en diferentes lugares diferentes modismos y formas de hablar muy típicas. Bueno, se dice que la gente de toda la zona Palermo o Belgrano usa el tipo qué. Y es pues insoportable. Sí. Es insoportable. Acá también, claro. O el re... ¿O el? Re fashion. Re. Re. Arre. El arre es más, ahora es como más aplicado a los vloggers por ahí. Todo ¿ah, el tiempo sí? Arre. Sí. Es insoportable también. Sí, la verdad que, bueno, tienen esas cosas, son muletillas. Por ahí te pueden pasar desapercibidas o por ahí te pueden molestar hasta lo más íntimo de tus entrañas claro. Y terminan en una. A mí me pasa, masacre. Por ejemplo, no sé si es muletilla o qué es, cuando. Voy a decir, estoy contando algo, digo, no sé, algo que me pasó anteriormente. Claro. Digo, por ejemplo, el otro día, y el otro día pudo haber sido ayer, claro. O hace un año y medio, por ejemplo. Y sí, sí, eso y pasa. Es horrible no ser específico. La otra vez y fue hace 4 años. Claro. Más está bueno. Lo rápido que están pasando los años ahora. La gente se puede comunicar y contarnos, no sé, muletillas, qué es lo que le molesta del lenguaje de otras personas, qué es lo que le molesta de su propio lenguaje. Esa es otra también, ¿viste? Cosas que se da cuenta, eso sí, requiere un trabajo de introspección increíble. Porque... Sí, sí, sí, sí, te hablas y te querés matar al mismo tiempo. Decís, ¿cómo fue si te hablando así? La otra cosa que hacía yo también era decir, ¿me preguntan cualquier cosa? No, no sé. Ah, no, yo lo hago. Sí, re sabías, era. Sí. Yo lo hago todo el tiempo. Sí. ¿Por qué no vas a hacer? Sí, no te escuché, ¿viste? Capaz que para que no me rompa las pelotas, después se me hace costumbre, le digo, no sé. Claro. Y así corto todas mis amistades. Pues no puedo hablar con nadie. Dejó de tener amigos. La gente se puede comunicar a melodiaumbral@hotmail.com o al 4443-6858. Si digo bien, ¿no? Melodiaumbral@hotmail.com. Y les contamos que también pueden escuchar, porque hay mucha gente que tiene problemas por ahí o que se les desconecta o algo así. Apreten F5. ¿No? A través de internet, si están escuchando a través de internet. Todo mágicamente. Sí, sí, no sé si mágicamente, pero se le actualiza la página y por ahí te empieza a andar mejor. Porque dicen que algunos escuchaban diferido. Botón solución le llaman. Botón solución F5. Si no, corten una etiqueta, le escriben botón solución y la pegan en el F5 y ya. Problema resuelto. Sí, sí. Si no, se pueden comunicar a través del 4443-6858, que es el número de teléfono de aquí, de la radio Freeway. Y contarnos las muletillas, las cosas que le molestan. Había costumbres que uno tenía antes por ahí y dejó de tener con el paso del tiempo. Costumbres que aparecieron en gente de otra generación. Yo el otro día escuché a gente grande decir, sí, porque lo bardeó. Y el término bardeó es como claro, muy actual. Es adolescente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y te llama la atención. Que no está ni bien ni mal, vos decís un término viejo y te das cuenta como... Queda chocante igual, queda. Sí, sí, no, yo uso muchos términos viejos. Claro, pues, o sea, de repente te encontrás diciendo a la perinola, por ejemplo. No, bueno, no, tampoco lo boludeo, ¿no? No pasa, ¿no? Pero bueno, por ahí algo, viste, que decís, no, ¿por qué? ¿Por qué soy tan...? Sí, sí, tan viejo. Claro. Tan, a mí a veces mi mamá me llega y me dice, ¿y qué onda? Yo me la quedo mirando. Claro. Digo que estoy en el bar con los pibes. Sí, sí, sí. No, mamá, ubicate, mamá. Sí. Ubicate un poco. No, no, pero es así. Hay gente que tiene, que agarra los modismos viejos, gente que agarra los nuevos y no le corresponde. Y les hace un cover. Bueno, siendo las 2:15 de la noche, vamos a ir a una pequeña tanda. Dale. Una corte de música y enseguida seguimos con Melodía Umbral, con la gente que ya se está opinando y acercando por Dale. Mail. Pero bueno. Desde el lejano oeste, Freeway 97, freewayrock.com.ar. Rock independiente y comunicación alternativa. Y ya se está acercando la gente a través de internet, melodiaumbral@hotmail.com. ¿Y qué nos cuenta? Dice Maurito que la frase que se dice mucho es tipo na. Tipo na. Que era de ricos y mocosos. Sí, eso, pero fue hace cuánto tiempo. Ahí. La otra vez, ¿no? Sí, sí, el otro día. El otro día. Después tenemos a Matías. ¿Qué nos cuenta? Palomar. Le dice que le molesta la gente que contesta sin que le pregunten. Y la gente que dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Todo bien. Bien, sí, ¿y vos? Sí, que están... Ese saludo bien falso. Sí, sí, completamente. Sí, que por ahí le está yendo mal, ¿viste? Pero ¿qué le va a decir? Sí. ¿Me va mal? Es una costumbre, ¿sabes? Es como decir, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. De ahí nuestro primer radioteatro. Primer radioteatro, que lo pueden escuchar en YouTube. Ponen Melodía Umbral, sí. Radioteatro, en la búsqueda. Y ahí tienen todos los radioteatros que estamos haciendo y que van a seguir escuchando a partir de la semana que viene. Increíbles. Qué increíble. ¿Qué más nos cuenta? También está Melinita, que dice que una frase típica es ¿cómo les baila? ¿Cómo les baila? ¿Todo bien? ¿Cómo les baila? ¿Qué dice? Bar Simpson dice eso, ¿no? No. Sí, ¿cómo les baila? ¿Dice Bar Simpson? A mí me suena que es de Bar Simpson. Bueno. A mí me suena que no. Melinita también dice, yo por ejemplo digo chapar en vez de algo más actual. Esta fue en Melinita. Se quedó. El último beso que dio fue en el 2000, ¿no? En el 82. Claro. ¿Y qué más tenemos? Y por está último está Luquitas, antigua, que dice una frase que es bien piola. Sí. Y la gente que dice, amigo. Insoportable. Amigo. Amigo vos, tu primo, amigo. Están llenos de amigos. Claro, sí, sí, Roberto Carlos. Hay gente, por ejemplo, que... Siempre el mismo chiste, ¿no? Sí, qué asco cuando hacen... Ese es un... Claro. Una costumbre fea, ¿no? La gente que reitera el chiste un poquito. Yo eso suelo decir un poquito también. Un poquito te sale a veces. Y se lo agrego a todo lo que digo. Aunque no tenga... Unidad aunque de no medida, sea, claro. No, que no sea mesurable. Todo es un poquito. Y aunque sea lo contrario, totalmente. También, por ejemplo. ¿Cómo sería? A ver, pensemos. Y estabas totalmente ebrio, quebrando en una calle. Ah, ese medio tambaleante. Estás ebrio ahí un poquito. Ese también, el recurso de la ironía es muy utilizado. Yo lo uso todo el tiempo también. Y sí. Un poquito. Lo uso. Está bien. Pero depende del caso. Ya me estás empezando a caer un poquitito mal. Así que bueno. Un poquito. La gente se está comunicando a través de melodiaumbral@hotmail.com. A través del 4443-6858, si quieren salir al aire o si quieren dejarnos dicho algo, que después. Un saludito. Un saludito, por ejemplo. Hoy es miércoles 12 de agosto. Sí. Y bueno, y tenemos de todo. Tenemos efemérides, tenemos. Sí. ¿Qué más tenemos? Foo Fighters, sí. En el momento me llamó. Estamos en el estudio. Sí, sí, la gente de Foo Fighters vino hacia aquí. Dejó el demo, dejaron las canciones y se fueron, porque estaban apurados. Pero bueno, pero estuvieron acá, que estuvieron. Es importante. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Después, tenemos muchas cosas. Lamentablemente, es una joda esto. Sí, sí, hay noticias muy interesantes que han pasado y que van a pasar y que van a salir en el diario mañana, así que las vamos a estar leyendo hoy. Y lo más importante, la opinión de todos los oyentes por ahí. No, lo más importante. Respecto a esto, vamos a hacer una cosa, por ejemplo, con el tema de la frase, porque están opinando bastante. Vamos a hacer un top 5 a fin del programa de las 5 frases más insoportables. Más insoportable. Sí. Está bien. Sí, las más insoportables. ¿Para quién? O sea, ¿quién sería el que elige esto? ¿Nosotros? Y nosotros, naturalmente. ¿Quién hace programa de radio? Muy poco serio. No, bueno, pero está bien. Tiene que haber así algún tipo de... Muy, pero muy poco serio. Y bueno, para sumarle seriedad le podemos regalar un turrón al ganador. ¿No te parece? El mismo turrón que prometimos antes. El que prometimos en el segundo programa. Bueno. Nadie lo vino a retirar, por suerte. Así que bueno. Y bueno, nos quedan las noticias, nos queda la música. Y si les parece bien, vamos a arrancar con algo de música. Como dale, para que la gente pueda... ¿Qué podemos ir escuchando? No sé qué les parece. Ahora, esto es un tema, viste, que venía escuchando en Los Simpsons. Por ejemplo, las últimas temporadas, que son medio un bajón, ¿no? Sí. Perdieron la chispa Los Simpsons, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero aún así todo conserva lo que es la actualidad muchas veces en la música, en cosas así. Hay una película que yo no vi que se llama Los Infiltrados, que bueno, no sé. Sí, yo la vi, yo la vi. Claro. Buena película. Es buena película. Sí, sí. Y bueno, este tema que vamos a pasar ahora es de la banda de sonido. De Los Infiltrados. Sí, de Los Infiltrados. Es muy buena, es una banda que mete gaitas y todo, en una banda de estilo punk es en realidad. Mira qué bueno. Sí, totalmente. Así que ahora lo vamos a estar escuchando. Son Dropkick Murphys. Patada llovida de Murphys. Sí, mira cómo suena. Y ahora vamos a escuchar ese tema que es increíble. Muy bueno. en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maitén. Si querés tus videos intactos para siempre, GTV Producciones te da la solución. Pases de VHS a DVD por solo 20 pesos la hora. Incluimos el DVD y tapa con diseños exclusivos. Además, te ofrecemos servicio de edición, videoclips, álbum de fotos digitales y mucho más. Para pedidos y consultas, gtvproducciones@gmail.com o telefónicamente al 156043-8897. GTV Producciones, la mejor opción en videos digitales. Algunos pensaron que el peor final nos había sorprendido. Otros, en cambio, imaginaron que jamás volverían a escucharme. Sin embargo, el rock siempre ofrece una nueva oportunidad. Freeway 97, la leyenda del rock naciente. Estás escuchando Melodía Umbral, para hombres y mujeres que saben usar la noche. La música que acaba de pasar hace un ratito, antes de la tanda, ¿no? Era sí. Roberta Flack. Mirá. Una cantante, sí, el tema se llamaba When You Smile. Cuando te reís. Claro, y un tema que, claro, que no es muy popular, pero la mujer, ¿sabes qué? Se hizo muy popular por esa canción que decía Killing Me Softly. Ah, mirá. ¿Te acordás de esa canción? Sí, sí, Matame. Que pasarla es como insoportable, porque ya claro ha sido tan escuchada. Más que Matame lentamente, rematame una vez, por favor, dame el tiro de gracia en la 100. Pero está muy buena la música que hace. Así que eso era Roberta Flack. Y tenemos las noticias serias de hoy, miércoles 12 de agosto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Colombia será una gran base militar de Estados Unidos para someter a Latinoamérica. Los gobiernos poderosos indefinidos, como el de Obama, resultan más peligrosos que los gobiernos abiertamente fascistas, como el de Bush, Calderón y Uribe. Con estos duros, se sabe que no hay que confiarse y hay que prepararse para resistir, porque en cualquier momento te golpean en la calle, te invaden tu casa y etcétera. Tengo miedo. Sí, sí, sí. Es sí. Como el TEG. Esto como que infunde terror en la gente. Igual la gente se tiene que quedar tranquila porque hasta Argentina no van a llegar. Primero van a arrancar por Colombia, Perú, Ecuador, sí. Y bueno, estamos muy abajo de todo. No van a llegar con nosotros, vamos a ir primero. Galtieri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Siga, ¿qué más tenemos? El Papa habló de la pobreza y generó una nueva polémica entre el gobierno y los medios. El Papa Benedicto XVI insistió a los argentinos a realizar un esfuerzo solidario que permita reducir el escándalo de la inequidad social y la pobreza, que según la Iglesia Católica de este país alcanza el 40% de la población. Para el gobierno, los medios de descontextualización de los dichos del Santo Padre. La verdad que sí, es increíble lo que ha pasado. Uno se ríe, ¿no? Pero no debería, ¿no? Porque lo que ha pasado... ¿Sabes que yo no seguí mucho la noticia de esta cosa? No, es que de la semana pasada que se viene hablando de esto. El Papa habló sobre la pobreza puntualmente a Argentina, ¿no? Sí. Alegando que hay un 40% de pobreza en el país, lo cual es real seguramente. Sí. Y bueno, y como que se empezaron a mover. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Molestó el Estado eso? Claro, el Estado le molesta que en otra parte del mundo se hable de que hay pobreza en Argentina, por más de que se sepa de que hay pobreza. ¿Qué les molesta? Sí. Es que el tema es que se habla fuera mal de la Argentina y a ellos les toca el culo, por así decirlo. Claro. Ese es el tema. Si es no, que... no pasa nada. De que haya pobres, a ellos no les molesta. Lo que les molesta es que se entere el resto del mundo, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, el tema sería que esto se utilice... Fíjate que en realidad mucha gente ya se olvida. Esto pasó hace 5 días. Sí. Sería bueno que se ponga las pilas el Estado y sirva como motor para hacer algo. Pero pasa que mismo también la Iglesia no creo que haga nada realmente, no tome medidas ciertas, o sea, el proclamar, o sea, algo y decir, bueno, hay tanta pobreza en tal país. Lo que pasa país. Es que haga lo que haga la Iglesia no es responsabilidad de la Iglesia. No, obviamente que no, pero genera un debate que... Eso ya está claro acá, o sea, nosotros lo estamos viendo acá. No, sí, no, sí, no sí. Me sorprende ni un poco. No, obviamente. Eso no, a nosotros no nos abre los ojos para nada. La pobreza, salimos a la calle y vemos. Es como que de ahí afuera hay un ente que dice, hay pobreza en este país. Sí, hay sí. Pobreza en tal otro. Bueno, pero por lo menos es que te lo replantees y... ¿no? Que se hable de eso, por lo interesante sería que se lo replantee el gobierno por ahí, pero no creo que esté pasando. No sé, si estuviera pasando no tendríamos el aumento en la pobreza, ¿no? O sea, habría un freno. Ese es el tema. Violencia en París, por la muerte de un adolescente a manos de la policía. Jóvenes de los suburbios salieron durante dos noches seguidas a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Quemaron 38 vehículos. El conflicto estalló tras el crimen de un repartidor de pizza que era perseguido por la policía. Una nueva jornada de violencia y agresión se desató hoy en París entre efectivos de la policía local y un grupo de adolescentes pertenecientes al suburbio de la ciudad de Bagnolet. Los incidentes comenzaron el domingo tras el crimen de un joven de 18 años que fue asesinado por los uniformados luego de esquivar con su moto un control de tránsito. Ahí está la voluntad de un pueblo que se levanta. Totalmente. ¿No? Como acá nos pasan por arriba el Estado y la ley y nadie hace nada, por miedo seguramente. Aparte, fíjate que si es realmente como lo dice acá, que bueno, también muchas veces las noticias están como medio tergiversadas, pero si es por esto, solamente por esquivar un control de tránsito, está perfecto que se levante. Sí, sí, por supuesto. Escúchame, pero acá cuántos casos hay así o parecidos, ¿no? Y que parece que como que se va a generar algún tipo de polémica, pero luego se disuelve, se disipa. Termina en un movimiento de algún partido político. Claro, una marcha y nada más. Exactamente, sí. Como sí. Los casos típicos que muchas veces pasan en Crónica, que es Justicia a Mano Propia, que son como un especial que hacen, qué sé yo, los que más vi fueron los de boliches, ¿viste? Cuando los patobas matan a algún chico y empiezan todos los vecinos a como medio destruir el lugar. Y por ahí no tiene tanto sentido porque después termina habiendo como muchos ventajeros que empiezan a robar cosas y ya no se pierde lo que buscaban. Eso es algo que está bueno tomar de otras culturas, ¿no? En este caso, ¿y cómo queman coches los franceses? ¿Y cómo queman coches? Les encanta quemar coches. Cualquier cosita quema coches. Acá queman goma, ya coches. Es una cuestión económica, te das cuenta. Sí, sí, sí. ¿Qué otras noticias tenemos? Una mujer rusa. Una mujer rusa frustrada arroja copa de la Mona Lisa. Una mujer rusa frustrada porque no logró obtener la ciudadanía francesa arrojó una copa de cerámica a la Mona Lisa, pero no dañó el famoso cuadro de Leonardo da Vinci. El ataque ocurrió el 2 de agosto y la atacante no identificada fue arrestada de inmediato. La mujer arrojó una copa vacía. Ah, claro. Pero no se produjeron daños. Claro, debe tener una protección importantísima el cuadro ese. Y debe ser, no la deben dejar ahí al intemperio. No, o sea, fue que estaba vacía nada más. ¿Qué le va a hacer si está mojada? Y te mancha toda la pintura. No, pero tiene unos vidrios. No es que está la pintura ahí que vos la podés tocar. Claro, cuando le pasás la mano. ¿Vos decís? Y es como la Mona Lisa. ¿Fuiste? No, me contaron, pero es así. ¿Qué más tenemos? Buenos Aires es el mejor lugar para vivir en Latinoamérica. Yo siempre lo dije. Yo nunca lo creí. Un estudio realizado por The Economist Intelligence asegura que Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir en América Latina. Que vengan y vivan acá. Seguida por Santiago, en Chile, la capital argentina se situó en el lugar 61 sobre un total de 140 ciudades en el mundo. En el primer puesto se encuentra... Ahora me cierro. Hay 60 ciudades antes que nosotros. Claro, no, pero no de Latinoamérica. En Latinoamérica somos los mejores. Sí, igual, 60 en el mundo... Bien, sólido. No es sólido, hay 60 más... Y es un buen número. En primer puesto se encuentra Vancouver, Canadá, por segundo año consecutivo. También viene Viena, ocupó el segundo lugar, seguida de Melbourne, Australia, y Toronto, Canadá, en tercer y cuarto. Mirá Canadá, como va sumando metido fechitas. Dos en los cuatro. Sí. Estados Unidos se quiere matar, tiene 2.000 millones de ciudades. Loco. ¿Viste? Pasa que en Canadá es todo bosque, todo. El oso yogui y todo. Claro, tranquilidad. Bueno, acá es medio una selva, así que por ahí. Por ahí te sirven. Depende de qué ciudad, de qué país estás hablando, de qué ciudad de la Argentina. Bueno, hice una mezcla entre ciudades y países. ¿Qué ciudad de qué país? Así que les vamos a contar a la gente que el tema del día, más allá de estas noticias que van a salir mañana en los periódicos, el tema del día del cual estamos hablando y opinando es las muletillas que tienen ustedes cuando hablan, o por ejemplo, aquellas cosas que le molestan de cómo habla otra persona. Esos recursos del idioma, ¿viste? Como para llenar baches. Y se pueden comunicar con nosotros a melodiaumbral@hotmail.com, al 4443-6858, ni creo que de ninguna otra manera. Y no. Creo que es más que suficiente. Igual les vamos a dejar dicho un par de cosas acerca del internet, de que se pueden comunicar con nosotros y pueden escucharnos en el blogspot, ¿no? El que es melodiaumbral.blogspot.com. Ahí pueden escuchar programas viejos, entonces está bueno porque pueden escuchar programas ya emitidos. Y ver nuestra evolución. Nuestra evolución. O involución, sí, lo que sea. Y pueden escuchar los radioteatros en YouTube. Eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Eso está buenísimo, porque tenés un tiempito de escuchar radioteatro y seguís Te morís de la risa, pero te morís de la risa, te descostillás y después seguís. Y seguís estudiando. Claro. Fantástico. Me acordé de una frase que me molesta. Por ejemplo. Las películas americanas, todos se dicen cool. Cool. No. Insoportable. No, sí. No me lo banco, no sé por qué. Ah, los tipos, los actores. Sí. Ah, pues, no. el famoso tú sabes. Claro. Tú sabes. Bueno, a mí me molestan los recursos, viste, como por ejemplo, bueno, pero por lo menos llegaste, Jim. Sí, pero no así, Johnny, no así. ¿Viste que repiten? Sí. Y siempre usan ese recurso en películas grosas, Me hiciste acordar, por ahí no tiene nada que ver, es algo que vale la pena comentar. En YouTube, estaba escuchando el otro día, en versiones en castellano del tema de Bob Dylan, sí. Blowing in the Wind, soplando en el viento. Sí. Y encontré una versión en YouTube que está relatada, ¿no? Un tipo para una radio relató la canción, pero era muy, muy divertido cómo lo relataba, ¿no? Dándole el énfasis. La claro. respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Claro. Está soplando en el viento. Y es insoportable. Era 4 minutos relatando la canción. Aparte, ponele que es un estribillo, se repite varias veces. Claro, se hincha claro. la bola. No, increíble. La verdad que hay gente que no se da cuenta lo que está bien. lo que queda bien. Sí. ¿No? Es como que... Y totalmente. Un poquito. Así que luego vamos a seguir con las insólitas y ya se pueden estar comunicando y ya vamos a estar leyendo y les recordamos el top 5 hoy, único día, porque no hay radioteatro, por eso vamos a andar regalando un turrón a aquel que sea el ganador. Vamos a escuchar un poco de música, un tema que escuché durante toda la semana reiteradas veces. Bailando allá, con tu galera. Sí, cuando salía de la ducha. Take a chance with me, as I am so bad. educación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Freeway. Freeway. El instinto del rock. El instinto del rock. ¡Hurry up! Antes de volver a pensar en ese pequeño retraso, rock. Freeway 97, la radio que nunca quisimos tener. Estás escuchando Melodía Umbral, la mejor forma de acompañar el insomnio colectivo. ¿Por el sitio esto tiene que salir? Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir. Con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Tiene que salir, aunque me tenga que quedar aquí a vivir, aunque me digan que no tengo porvenir, en este intento me la juego, de aquí yo no me muevo, esto va a salir. Un hombre ebrio sube a estatua de Lenin que se parte y lo mata. ¿Se entiende? No. Sí, o sea, no habría que reírse de los muertos, pero el tipo es bastante imbécil, ¿no? Una gigantesca estatua de yeso, el fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, se desplomó sobre un hombre ebrio que estaba colgado de esta, ¿no? Y lo mató al instante. Fue en Bielorrusia. El hombre de 21 años, un pibe joven, ¿no? Estaba ebrio cuando se subió a una estatua de Lenin de 5 metros, o sea, 16 pies de altura. Sería en la madrugada del lunes y se colgó de su brazo. Fue entonces cuando la estatua se quebró en varios pedazos y lo aplastó. No, qué mala suerte, además. Pues eso te puede pasar aunque no estés ebrio, ¿no? Detenido, un colombiano fue detenido al dejar su teléfono celular en la casa que asaltó. Ah, un ingenio increíble. Esto fue en Madrid, o sea, el tipo estaba robando. Esto le pasa por robar en lugares donde no conoce. Claro, dejó el celular y sacaban las huellas dactilares. No, ya. Date cuenta. Un atracador colombiano ha sido detenido en Cesenia, Castilla. No, nunca me salió el gallego, no importa. Tras dejarse su teléfono móvil al huir precipitadamente de un piso que trató de asaltar. ¿Qué trató encima? Claro, encima la policía española, que los españoles se los gata que son torpes, sí. Se deben haber reído. El presunto ladrón perdió su móvil al escapar por una ventana cuando fue sorprendido por el propietario de la vivienda en la que había entrado, ¿no? Y bueno, y así lo agarraron. Averiguar la identidad del ladrón y proceder a su detención fue lo más fácil. Y sí, aparte con los celulares de ahora, ¿viste? Ya tenía la foto de fondo, ¿viste? Y una foto con la señora, claro. en la costa. Ahora la cocaína llega a Tarragona en calzones faja. Esto es Barcelona. Bueno, fácil la historia. Está bien. Un ciudadano ganés, negro, fue detenido en el puerto de Tarragona cuando ocultaba 2.6 kilos de cocaína en un calzón faja femenino que vestía. Increíble cómo se reinventan estos chones, porque todas las semanas estamos leyendo una forma distinta de sí, traficar. A eso cocaína. Vamos. Cuenta son que creativos. El intercambio de la droga tuvo lugar en un lavabo y tras la intervención policial fue detenido el ganés con un calzón tipo faja. Llevaba puesto con más de 2.6 kilogramos de cocaína en su interior. Ahora, el 26 de mayo fue detenido un colombiano que reportaba cocaína líquida en su organismo. No. Eso es increíble. Lo tienen que filtrar después. Es increíble, sí, sí. Encima me imagino el análisis de sangre, bilirrubina, alta cocaína. 10 días antes, 10 colombianos y españoles, los colombianos están en medio, están en todas, 10 días antes, 10 colombianos y españoles fueron detenidos permitiendo la desarticulación de un grupo organizado dedicado a la importación a España de cocaína camuflada en sobres de sopa. Sobre de sopa también es muy ingenioso. En marzo, la Guardia Civil detuvo a una ecuatoriana de 35 años que llevaba más de un kilo y medio de cocaína líquida en aerosoles para almidonar ropa y limpiar cristales. Esa es buenísima. Es muy buena. Esa es muy buena. Y ahora, ¿cómo se enteró la policía? Días antes, ¿no? Sí. La policía había... ¿Qué? Sos ecuatoriano, colombiano, ya está. Sí, ya te miras más, de verdad. Cocaína. Están buscando dónde lo tenés. Si sos argentino, no, porque ya saben que sos pobre. Para eso, ¿no? Claro. La policía te dan una bandeja para que seas mozo, claro, en algún bar. No. Pero saben que estamos viviendo en el mejor lugar de... La ciudad más importante de toda Latinoamérica. Días antes, la policía había detenido a un chileno que pretendía sortear los controles policiales y pasar casi medio kilo de cocaína simulada en el yeso que llevaba en su pierna. Muy bueno, muy ingenioso también. La verdad que sí, no se me hubiese ocurrido. España es la principal puerta de entrada en Europa de la cocaína proveniente de Latinoamérica y de la chis procedente del norte de África. Y como que sí. Claro, a partir de España se expande después por toda... Igualmente en Holanda, por ejemplo, es todo libre y en otros países también, así que no sé hasta dónde llega. Sí, pero no creo que esas cantidades. Médicos en Baltimore declaran muerto por error a un supuesto ladrón. ¿Cómo por error? Sí, Michelle Squarles, de 51 años, fue herido de bala a la madrugada del sábado cuando atacó al vigilante con un destornillador. Está bien, buena herramienta. Salió preparado. salió cargado. El guardia creyó que Carlos tenía una navaja y le disparó. Bueno, muy lejos no estaba. Los paramédicos declararon muerto al tipo este, al ladrón. Y luego se fueron. Hasta muerto y se fueron. Pero los policías presentes observaron 30 minutos después que el tipo se movía y llamaron de nuevo a los paramédicos. Dijeron, tacha eso, tacha eso. Claro, ahora le pasó del instituto a otro de mejor calidad donde cambió su estado a vivo, mejoró un poco. Dijeron, está muerto y lo dejaron ahí. El tipo, claro. ¿Cómo se maneja? Bueno, una niña sobrevive perdida en un bosque, abrazada a su perro. O sea, estaba que se moría. Esto pasó hace poquito. Se muere. El otro día fue hace como 2 años y medio, me parece. Pero pasó en Mendoza, creo que fue. Un chico que estaba en el Aconcagua. No, mentira, ahí se estaba muriendo de frío. Sí, y estaba problema. Con su perro. Y el calor del perro lo salvó. Mirá vos. La pequeña Eva Luna, de 5 años, jugaba la tarde del viernes cerca de su casa en el sector de Laguna Verde, en Valparaíso. Esto es Chile, ¿no? Sí. Cuando jugando se alejó del patio de su casa y se internó en un bosque de pinos y eucaliptos. Qué loco vivir en un lugar así, que viste, de repente cuando te querés acordar estás en el medio de un bosque. Saliste al jardín y te encontraste con... No supo después encontrar el camino a casa y se hizo de noche, dice. Su madre, la policía y todos los vecinos del lugar la fueron a buscar. Y hacía cada vez más frío, dice, ¿no? Tenía miedo que la agarre hipotermia. La mañana del sábado fue encontrada durmiendo abrazada a su perro. Pelé se llama el perro. ¿Pelé? Sí, sí, junto a un árbol. A los Pelé les gustan los pibes, dicen. Así que por ahí tiene algo que ver. Felizmente ya no presenta mayores daños que los propios del frío, dice, que pasó en la noche. Es casi un milagro que esté bien, porque hacía mucho, mucho frío. Bueno, una buena. Un finlandés y una rusa, campeones mundiales de sauna. ¿Qué? Sí, así es. ¿Esas competencias existen? En Helsinki, sí. Un finlandés y una rusa ganaron el campeonato mundial de sauna organizados en Finlandia, un país especialista en competencias insólitas. Se quedaron más de 3 minutos en un sauna a 110 grados. No, pero claro, hay que aguantar esa temperatura. Sí, sí. El finlandés Timo Kaukonen se llama, ¿no? Ganó la competencia masculina el sábado por la noche, soportando un calor agobiante durante 3 minutos y 46 segundos. 2 segundos más que su compatriota. ¡Ay, tardé por 2 segundos! No. El ruso Vladimir... 2 segundos ahí son como 200 litros, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Era una aspiración. Fue un poquito la mierda, pero más o menos. Y sí. Ahora fíjate, el ruso Vladimir se llama. Todos los rusos son Vladimir. Alcanzó el tercer lugar. Gay. Entre las mujeres, la rusa Tatiana Arkhipenko se impuso en un tiempo de 3 minutos 9 segundos delante de la finlandesa Leila Kulin. 3 minutos y 6 segundos. Esta también perdió por 3 segundos. Qué gana. Así me imagino, salió corriendo y enseguida salió corriendo atrás la otra. Y perdió, ¿entendés? Y sí, bueno. Son cosas que se definen como las carreras de velocidad, Franquito, como las carreras de velocidad. Finlandia también popularizó los campeonatos de lanzamiento de teléfono móvil o de carreras en que los hombres cargan a sus compañeras. Sin duda, los finlandeses tienen mucho tiempo libre. De eso. Un bebé fue dado por muerto. Otra vez. Sí, pero dio señales de vida cuando iba a ser velado. Pavada de miedo les agarró a los padres, seguro. Aparte, un bebé es más tenebroso. Sí. Como Gilda, que dio señales después que la enterraron. ¿Ah, sí? Sí. No sé cuando la enterraron viva, supuestamente, ¿no? Sí. Que cuando abrieron el cajón estaba toda arañada. Ah. Es una ¿por qué abrieron el cajón? Es como una enfermedad eso que catalepsia. Hay gente. ¿Vos decís? Sí. ¿Segurísimo? Seguramente. O en catalepsia. ¿Sabías que viste el famoso dicho salvado por la campana? Viene de ahí. Claro. En Inglaterra, claro. En Inglaterra a los cadáveres, a los muertos, se los enterraba, claro, con un piolín y sonaba una campana arriba por si los habían enterrado vivos. Esto se daba porque había una bebida que era alcohólica con otras cosas, viste, que se mezclaba, que tomaban y quedaban, pero que parecían muertos tres días, pero mal, viste. Entonces, sí, o sea, tenía... decían, está muerto, chabón. Y lo enterraban y de golpe no estaba muerto. Estaba aparte cuando la única manera de sacar un diagnóstico era, qué sé yo, con el pulso y esas cosas, claro, que bajaban a un estado como muy tenue, entonces ya estaba, se lo daban por muerto. Bueno, esto es lo que pasó acá. Un bebé prematuro dado por... No, esto de que como haya consumido... no es que se haya... Bien prematuro. Mamado. Sí, sí. Un alcohólico prematuro sería el caso, ¿no? Un bebé prematuro dado por muerto al nacer en Paraguay. Dio señales de vida cuando lo llevaron a su casa para velarlo, ¿no? José Alvarenga, el padre, relató que el bebé fue dado por muerto a las 6 de la tarde del jueves. Ahí está el niño, hizo esos sonidos. Este sí está verde. ¡Qué whisky! Sí, que le entregaron el cuerpo a las 10 de la noche en su domicilio. Dice, me entregaron una caja de medicamentos. Dice, oh, terrible. Quise abrir para ver los restos y encontré que el bebé estaba respirando. Y al rato comenzó a llorar. Por el padre, pasaron de diversas emociones en 2 segundos. Enseguida lo llevé de nuevo al hospital, ¿no? Central, donde rápidamente le pusieron una incubadora con oxígeno. A ver, ¿viste? Pero dice, no, está muerto. Acá dice que está muerto. Acá tengo que sacarlo de acá, está muerto. El médico dice, es pero un llora, caso rarísimo, gases. Dice el médico. Y sí. ¿No? Dice que el profesional admitió que el médico que lo trató cuando dijo que estaba, estaba muerto... Capaz olvidó darle la palmadita para que llegara. No constató los signos vitales del niño. ¿Cómo dijo? Se colgó, está bien. Se colgó. ¿Vos no te colgás? Qué loco. Bueno, esta noticia, hablando de muertos, es muy interesante, ¿no? Vamos a reírnos de los muertos. Porque un rayo mató a 10 personas en un funeral. Está bien. Es increíble. Esas cosas pueden pasar y pasaron, bueno, menos. Imagínate que vas a un funeral y te cae un rayo y te morís vos también. Te suicidas, no sé. No. Resucitá para volverte a... Bueno, no está fuera de contexto. Imagínate cómo se multiplicaría. Ahorraron en funeral ahí, claro. Ya que estamos acá, hagamos todo. No, raro, porque a su vez esos familiares tienen familiares, que entonces se agrandaría más. Después ha sido un rayo que cayó en un pueblo en el este de la India, mató a 10 personas. Claro, en la India están todos tan apelotonados, seguro. Mató a 10 personas que asistían a un funeral, ¿no? El rayo cayó anoche sobre una vivienda. Claro, por ahí de las 10 personas que estaban en el funeral, había 2 que estaban en su casa y como todo tan uno encima del otro, ¿viste? Como que no se distinguía la cochera de la casa del otro tipo. En el momento en que se produjo el hecho, se había desatado un temporal que afectaba a toda la región. Las tormentas y los rayos en la época de lluvias en la India se extienden de junio a septiembre, o sea, una gran parte del año, y causan cada año numerosas víctimas. Como es este caso. Como este caso que, bueno, todas de un saque. Todo. Increíble, aparte más funerales tenés que hacer. Increíble. Dicen que bajón tengo que ir a hacer funeral. Esta noticia tiene que salir en el diario. ¿Por qué? Y porque son más divertidas, ¿sabes? En el diario asesinaron a un niño. Y son casi igual de serias, ¿no? Y sí, y esta te reís, porque como no nos tocan, como no son de Argentina, si esto hubiera pasado en Argentina hubiera sido un rayo cayó en un funeral, mató a... Y crónica enseguida. Y crónica, sí. Con sí. Los rayos acechan. Y saldría Padre Coraje, único testigo o algo así. Claro. Del padre que era el que daba la extrema unción y demás. Bueno, la gente se está comunicando con nosotros a través de Melodía Umbral Rojo para contarnos cuáles son las muletillas, cuáles son las cosas comunes, claro, cosas que le molestan de la dialéctica habitual, o si no, a través del 4443-6858. Y siendo la 1 de la noche en casi todo el país, menos en San Luis y las Islas Malvinas Inglesas. Creo que es un buen momento para pasar algo de música. Algo de Blur. Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esta canción? My Immortal. Ahí está. My Universal. Con la ayuda de Santiago Viñoli en los controles. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Blur y ya seguimos con Melodía Umbral. Yes, the future's been sold. Every night we're gone. And some karaoke songs. How we like to sing along. Though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really. Happen. When the days they seem

El momento del melómano en Melodía Umbral. Llegamos así al momento del melómano de Melodía Umbral, ¿con qué banda? Con Foo Fighters. Bueno, entonces escuchemos la historia de Foo Fighters. Dale, antes aclarar qué pasó Primus. Un bajista increíble. Con, increíble. Una velocidad. Sí, en los dedos, sí. Sí. Era puro bajista esa banda. Sí, puro bajista. Y con My Name is Mud. Y el batero, como que lo acompañaba. Y hay que acompañar. Trataba de seguirlo. Bueno, ¿esto que estamos Foo escuchando Fighters. Qué es? Era... Esto es My Poor Brain, Foo Fighters. Mi pobre cerebro, mira. Sí. ¿Y cómo es la historia de Foo Fighters? Bueno, como todos saben, es la banda del ex Nirvana, del claro. baterista. Me acabo de enterar. ¿Cómo que ¿En serio? Sí. ¿No sabías? No. Bueno, como casi todos sabían. Bueno, tras la muerte de Kurt Cobain y la consiguiente desaparición de Nirvana, Grohl, que es el ex baterista de Nirvana, decidió seguir adelante con su carrera musical. Regresó al estudio por cuenta propia para grabar otras cuantas canciones más que ya había escrito. Pues mientras estaba Nirvana, él escribía canciones, pero no iba mucho con la banda de la banda o a los demás integrantes. Como que las mantenía un margen, las tenía ahí claro, como producción propia. No entraban. Entonces, bueno, siguió grabando por su cuenta y esta vez las grabó bajo el seudónimo de Foo Fighters, debido a la afición de Grohl por los fenómenos paranormales. Bueno, Foo Fighters es... El nombre proviene de la forma en que llamaban los pilotos aliados a los objetos voladores no identificados durante la Segunda Guerra Mundial. OVNI, UFO. A los OVNIs, exactamente. No fly object. Bueno, les decían Foo Fighters. Mirá. Y de ahí viene el nombre. Él mismo grabó todos los instrumentos en todas las canciones, a excepción de una guitarra de acompañamiento, cortesía de su amigo Drake Dooley, guitarrista de Huffman Wicks. No sé si conoces la banda. O sea, él grabó el bajo también. Sí, también. Y la guitarra y la voz. También, y la batería. Era como su creación. Bastante. Bueno, editó esta grabación en cassette y la repartió entre sus amigos. Recibió muy buenos comentarios e incluso una de las canciones, This Is a Call, empezó a tener rotación en la radio evangelina, razón por la cual decidió formalizar lo que hasta el momento era solo un proyecto y reclutó a otros músicos para formar una banda oficialmente, creando además su propio sello discográfico. Ahí está el negocio. Ahí está. Roswell Records se llama la discográfica subsidiaria de Capitol Records. Mirá. Fue así como se dio inicio a los Foo Fighters, cuyo nombre... Lo dijimos. Inicialmente el co-creador y ex miembro de Nirvana, Chris Novoselic, era candidato a entrar en la banda. Pero llegaron al acuerdo de que no querían que Foo Fighters fuese un calco de dicha banda. Claro, se metían otro ex Nirvana, ya era como una continuación. Sí. Onda Audioslave. Musicalmente era inevitable, claro, que sigan en la misma línea. Claro. Bueno, por ello invitó como guitarrista a su compañero de las giras de Nirvana, Pat Smear, y a Nate Mendel y William Goldmish, del recién separado grupo Sunny Day, para tocar bajo y batería respectivamente. En 1999, Foo Fighters estableció contacto con la banda de rock Queen. Ah, mirá. Brian May colaboró en el segundo cover que realizó Foo Fighters del tema de Pink Floyd, Have a Cigar, que apareció en la banda sonora de la película Misión Imposible 2. Y otro dato que hay con Queen es que cuando Queen entra en el Salón de la Fama del Rock en marzo de 2001, Grohl y Hawkins, sí, que es el baterista de Foo Fighters, son invitados para tocar junto con la mítica banda el tema Tie Your Mother Down. ¡Qué buen tema! Sí. Qué buen tema. Le pusieron más. Está el video en YouTube, métanse a todos aquellos que puedan y véanlo porque está muy bueno. Claro, le pusieron más rock del que ya tenía. Sí. Increíble. Salió muy polenta, muy buena versión. Bueno, Foo Fighters tocó con ellos entre otras canciones, incluido el VH1 Rock Honors y su concierto en el Hyde Park de Londres. Hay un lugar grande para tocar ese. Bastante chido. Así que les ha ido bastante bien a los... Bastante, ex Nirvana. Sí. No, en serio, es una de las bandas actuales con más convocatoria. Increíble. A nivel mundial. Qué grande. Tipo, se la jugó a sus músicas, sí, más allá de lo que había hecho con Nirvana. A esta banda la quiso traer Pergolini varias veces. Y fracasó como... Fracasó un campeón. Por careta. ¿Eh? Por careta. No, porque cuando vino Nirvana acá, los recibieron con... Ah, no, ya me acuerdo que había sido el bardo. Antes de Nirvana tocaba la banda de la novia de Cobain. Claro. Y a nadie le gustó esa banda. Sí. Courtney Love. Sí, la fletaron. Le tiro, le decían. Claro, le tiraban botella de todo. Ah, la banda era Hole, ¿cierto? Bueno, es. Y la sacaron fletando y Cobain como que se calentó y toda la banda se enojó con el público argentino. Claro. Y así le fue. Ahora ya no quieren venir. No quieren saber más nada. Ellos se lo pierden. Sí, imagínate. Venir a la mejor ciudad de Latinoamérica, y se la perdí. Con este público encima. Y bueno, Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Foo Fighters. Y sí, qué mejor. Para reafirmar lo que venimos diciendo. Claro. ¿Y qué podemos escuchar? Podemos empezar con Break Up. ¿Break Up? Sí. Break Out. Ahí está, perdón. Ahí está. Break seguimos out. Con Foo Fighters y ya venimos con las efemérides y los comentarios y cosas muy interesantes que tenemos desde miércoles 12 de agosto. Foo Fighters, entonces. Contribuyen al cambio climático y generan pérdida de biodiversidad, desertificación, inundaciones y el desalojo de campesinos e indígenas. La ley de bosques suspendió los desmontes por un año para que cada provincia defina el uso que tendrán sus bosques nativos. Estamos ante una verdadera emergencia forestal. Greenpeace reclama que los ordenamientos territoriales no otorguen ni una hectárea más para ser desmontada. Ni una hectárea más. Ayúdanos a defender nuestros últimos bosques nativos. www.greenpeace.org.ar. ¿El hombre domina el rock? ¿O el rock al hombre? Freeway 97 no solo escucha tus pecados, también los perdona. El momento del melómano en Melodía Umbral.

el rock suele portarse muy bien. Otras, no tanto. Freeway 97. La condena que tanto te gusta cumplir, hijo mío. Melodía Umbral. Así llegamos al momento de efemérides en Melodía Umbral. Porque ayer fue martes 11 de agosto. Y días como martes 11 de agosto pasan muchas cosas. Por ejemplo. No sé si martes, pero 11 de agosto. 11 de agosto, seguro. ¿Qué claro, pasó? Es más acotado los martes. En el 480 a.C. A la pelota. El otro día. En la batalla de las Termópilas. Sí. Entre persas y griegos. Ahora eso no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo saben que fue un 11 de agosto? Si el calendario romano es posterior. Ah. Te la dejo pensando. Sí. Qué ganas, ¿no? Igual. 1960. Chad alcanza la independencia. País de África. Sí. Ah, gracias. No está en el TEC de casualidad. 1967. Nigeria declara la guerra total a Biafra, que debe ser otro país de África. Qué mal, sí. Guerra total, te da un miedo. Es mal. No es un poquito de guerra. Claro, un poquito la guerra. ¿Qué más? En 1998 los Rolling Stones actúan por primera vez en Moscú. Qué tarde. Tardaron, ¿eh? Y claro, con el tema de la Guerra Fría, por ahí. Es verdad. Claro. ¿Qué más? Tenemos nacimientos. En 1774, Manuel de Sarratea, diplomático, político y militar argentino. En 1858, Christian Eichmann, filósofo holandés, premio Nobel de Medicina en 1929. En 1901, Guido Agosti, compositor italiano. En 1959, Gustavo Cerati. Mirá vos. Míralo. Gustavito. ¿Qué año? 1959. ¿Tiene? Y 50. Casi 50. Sí. Casi 50 años. Y claro, 50. Clavadísimos. Clavadísimos. Justo ayer, mira. 1967, Enrique Bunbury, cantautor español. Claro, de Héroes de Silencio. Claro. Ese mismo. Y tenemos fallecimientos, lamentablemente. ¿Quién murió? Claro, para emparejar. En 1939, Jean Bugatti, diseñador italiano de automóviles. De la Bugatti, la famosa Bugatti Cabriolet. Y debe ser, no le iba a poner Pérez. 1954, santo traficante padre, mafioso estadounidense. Padre. Ah, tenía que ser mafioso, te das cuenta el apellido. Traficante. Y sí. Bueno, algo más del 11 de agosto importante para... Nada más, eso era todo. Bueno, el 12 de agosto, un día como hoy, en 1806, el virreinato del Río de la Plata. Tropas mandadas por Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Esto sacado del manual de vamos, sociales. Carajo. Sí, sí. En 1821 en Argentina. De Santillana. Se funda la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA. Donde transcurren mis estudios también, de vez en cuando, ¿no? Y el de Mires más también. No, pero el mío, es muy importante aclararlo. En 1851, Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? Isaac Merzinger patenta la máquina de coser. Mirá vos. Hay que hacer una máquina de cosas, hay que inventar. Porque ahora sale, no sé, un juego de computadora y dice: yo inventé el juego de computadora. Soy un genio. Y no hiciste nada. Olvido a los dos días. Claro, un tipo patentó la máquina de coser, eso es laburo, viejo. Hay que ver si la inventó. Bueno, la patentó él. En 1877, en Estados Unidos, ¿no? El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte. Mirá vos. En 1908, en Estados Unidos, se presenta el primer modelo Forte de la fábrica Ford Motor Company. Mirá. Que sería el primer auto moderno, por así decirlo, el primer vehículo. Qué lejos, motor, ¿no? Qué lejos que estamos ahora, ya la General Paz colapsada siempre. 100 años nada más. Nada más, ayer, no más. Sí, sí, en 1909 en España se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol. Mirá. En 1914 en Francia el gobierno declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, primer guerra mundial, ¿no? En 1953 en Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, el gobierno claro, hace explotar su primer bomba de hidrógeno. Esa es la que destruye todo, viste, lo que es con vida. Claro, menos los edificios y esas cosas. Qué miedo que da. Es buenísimo porque, viste, en vez de deshabilitarte un departamento como para alquilarlo, Claro, claro. No tenés problemas con inquilino ni nada. Si ocupa, podés tirar una de esas primero. En 1964 en Sudáfrica, en el país, o la selección sudafricana, mejor dicho, es excluida de los Juegos Olímpicos por su política racista. Ah, claro. En Sudáfrica no dejaban, claro, exactamente, no dejaban participar de los deportes y demás eventos a negros. A los negros, claro. Y sí, así ganaban. O sea, se perdieron porque ahí no se formaban récords, porque casi siempre los que están ahora, los más actuales, son todos negros. Y porque físicamente. ¿Pero son cómo encontraron sudafricanos blancos? Es que eran casi todos blancos. Ingleses. Era una, claro, una colonia inglesa. Ah. Y se pobló principalmente de blancos y mestizos. Entonces, en 1981, en Estados Unidos, IBM, la empresa, ¿no?, introduce al mercado la primera computadora o el primer ordenador personal. Mirá. Qué lejos que estamos, no paraba de chabón, pero en serio, 20 ahora años hay una más, computadora un en cada más, celular. 28 años nada más. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 12 de agosto, ¿no?, como el Día Internacional de la Juventud. Así que feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias. Gracias. Nacimientos. Gracias. ¿Todo bien? En 1866 Jacinto Benavente nació. Dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922. En 1911 nació Mario Moreno, el famoso Cantinflas, actor cómico mexicano. ¿Algún el de los Cantinflas? Famosos bigotitos. Sí, es muy gracioso, la verdad es muy divertido. Yo la verdad que nunca lo vi, ¿sí? Yo lo vi. Y te cagas de la risa. Sí, te pillás. Es como el Chavo. Y es otro humor, muy divertido, muy divertido. En 1926 John Derek, actor y director de cine estadounidense. En 1931 nació William Goldman, escritor estadounidense. Mirá. En 1949, Mark Knopfler, músico escocés, gran músico, que en realidad hizo su carrera una banda Dire Straits, que es una banda inglesa, ¿no? Y después vamos a escuchar algo que trajimos especialmente en conmemoración a Mark Knopfler. Porque ¿qué tipo, vamos a estar escuchando? Brother in Arms, que es un tema que pocos saben. Está hablando de la guerra de las Malvinas. Ah, mirá, ¿no? Viste desde el lado de un inglés, bastante interesante. En 1956, no menos importante, nació Osvaldo Laport. Vamos, carajo. Actor argentino. Osvaldito. En 1949, Salif Keita, músico de Mali. En 1961, Roy High, guitarrista inglés de Culture Club. Culture Club. Claro, ahí está. 1963, Sir Mix A Lot, rapero estadounidense. Fíjate ya el nombre medio rapero, ¿no? Sir Mix A Lot, que hizo I Like Big Butts. Me gustan los traseros grandes. ¿En serio? Y la canción es toda I Like Big Butts y todas así. Y te cagas de la risa. Sí, sí. En 1971 nació Pete Sampras, el tenista estadounidense. Mirá. Y en 1976, Wednesday 13 pulgadas. Así se llamaba el tipo, o algo parecido, no sé. O por ahí nació un vinilo y le pensaron que... Fallecieron el 30 antes de Cristo, Cleopatra VII. Ah, mirá. La última reina de Egipto. Que no sé si es la famosa Cleopatra o es la número 7. En 1827, claro, William Blake, poeta y pintor británico, muy conocido. En 1964, Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond. Ah, mirá, ese sí que la hizo. En 1982, Henry Fonda, el actor estadounidense. Y es santoral católico, así que le mandamos un saludo especial hoy de 12 de agosto a todos los Laura, todos los... A todos. Laura Antonio, a todos los Clara Francisco y a los San Fortino. Fortino no debe haber nadie que se llama así. Ah, no sé. No se puede ser. Y dicen que es Serían una 40. Fecha muy común de lluvia de meteoros. Ese sí, claro. Prepárate, mirá si cae un rayo, ¿no? En un funeral, en Argentina. Una lluvia de meteoros en un funeral. Claro. Sería fantástico. ¿Y tenemos algunas noticias de rock? Dale. Sí, noticias de la actualidad de algunas bandas de rock. Del ambiente. ¿No? Por ejemplo, dos cajas de singles de Morrissey. Durante el otoño se lanzará The Seven Singles 88, bueno, son de Morrissey, ¿no? El cantante de The Smiths, que esto fue lanzado por la disquera Sony. Claro. Sony, bueno, no importa. La cosa es que él está en contra de esto, del lanzamiento de estas singles. No sé, medio raro. Muy sí, raro. Sí, es una cuestión que hace la singlera porque tiene los derechos, la discográfica, porque tiene los derechos de pasar los temas o de producir discos con esos temas. ¿Y cómo es eso? Vos, por ejemplo, vos tenés un contrato con una disquera y después te pueden sacar refritos indefinidamente. Sí, depende de lo que diga el contrato. Depende de lo que diga el contrato. La letra chica. Claro. Pero el contrato por lo general dice eso. Mirá vos. Dice que los derechos de las canciones quedan en gran parte o en un porcentaje muy grande, el 70-80% de los ingresos para la disquera. Increíble. Un curro. Bueno, Paul McCartney en Great Day. Una canción para la banda sonora de la película Hazme Reír. Mira, va a ser esa canción. Chas Smith, Bombastic Meatbats de Meatbats. Es el El batería de Red Hot Chili Peppers lanzaba un álbum en solitario en septiembre. Ahora que fue Fighters. Claro, se lanza solo, los bateristas tienen huevo, parece. Se ve que sí, sí, sí. ¿Qué, grabó todo solo? Parecería. O sea, es lo que va a hacer. Sí. Nunca un bajista, ¿eh? Nunca un bajista se juega esos movimientos, ¿cómo? ¿Viste? Ahí, los hay. Bueno, no recuerdo ninguno. Bueno, hay un álbum, una supuesta propuesta de álbum navideño de Bob Dylan, por ahí se va a lanzar, ¿no? De confirmarse, podría incluir canciones con títulos como Must Be Santa, Here Comes Santa Claus. Ah, los hacía Elvis esos. Y claro, I'll Be Home for Christmas. Tienen algunos tienen como mucha relación con la Navidad, los ingleses, los yankees, es increíble. Sí, como sí. Por ejemplo, Frank Sinatra. Es que los discos navideños en una época estaban muy de moda, en la época de Elvis Presley y antes también, década del 60, 70, sí, hasta el 70, ponele, 50, 60, 70 sería. Claro. Muchos artistas grosos y grababan. Todos los cantantes, por ejemplo, del tipo de Frank Sinatra, sí. Grababan cantantes de jazz soul, así de ese tipo. Y se mandaban por ahí con eso. ¿Está sí, bien? Sí, que hacían su disco de música navideña. Está bien. Me acordé de un bajista, por ejemplo, a ver, para que digas que no tiene huevos, Jaco Pastorius, por ejemplo. Bueno. Listo, ya está. Woodstock 40. Se lanza una caja de 6 discos con 77 canciones para conmemorar el aniversario del festival de Woodstock. ¿De cuál de un todos? Un festivalazo. Y el más importante. Y debe ser. Radiohead. 69 fue. Radiohead. Harry Patch, In Memory Of. Se ha estrenado una nueva canción compuesta por Tom York y dedicada a un veterano de guerra. Todo esto, ¿no? Bueno, hablando de la guerra, entonces podemos presentar esta canción de Dire Straits que habla sobre la guerra de las Malvinas. Sí. Les voy a leer un poquito, en castellano obviamente, para que entienda, porque si no, no tiene ningún sentido. Brother in Arms se llama el tema, ¿no? Hermanos en brazos. Claro. Así decirlo, ¿no? Y dice algo así en castellano, sería, no lo voy a leer como el tipo ese que vi en YouTube. No, voy por a leer favor. Como más fluidamente. Dice, por favor. Que estas montañas cubiertas de neblina son ahora un hogar para mí, dice el tipo, ¿no? Un tipo que está ahí sí. En la guerra. Pero mi hogar está en las tierras bajas y siempre lo será, refiriéndose a Inglaterra. Sí, obviamente. Algún día regresarás a tus valles y granjas, ya no te quemarás más para ser hermanos en brazos. O sea, él está hablando del hermano al tipo que está ahí en claro. Las islas. A través de estos campos de destrucción, dice, ¿no? Y bautismos de fuego, yo he atestiguado nuestro sufrimiento y él como la batalla que fue más cruenta, dice. Y aunque me lastimaron tanto en el miedo y la alarma, ustedes no me abandonaron, mis hermanos en brazos. Que cuenta el tipo, ¿no? Que está ahí en Malvinas, sí. Recordando a sus hermanos que están allá. Hay tantos mundos y tan diversos, muchos soles, todos diferentes, y tan solo tenemos un mundo, pero cada uno vivimos en uno diferente. Linda frase, me gusta. Y termina diciendo, no, ahora el sol se ha ido al infierno y la luna viaja ya demasiado alto. Déjenme despedirme. Cada hombre tiene que morir porque así está escrito en la luz de las estrellas y en cada línea de nuestra palma. Somos unos tontos por hacer la guerra y sobre nuestros hermanos en brazos. Qué interesante. La verdad es que somos unos tontos por hacer las guerras todo el tiempo. Son miradas generalmente de artistas esas las que se tienen porque la de los políticos es totalmente otra. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí. Estaría bien que a veces gobiernen artistas, cosa que no pasa. Así que vamos a escuchar Brother in Arms de Dire Straits. And you know

lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Freeway 97. Está en nuestra naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97. En Melodía Umbral. Seguimos con el momento del melómano en Melodía Umbral. Foo Fighters, ¿no? Sí. Foo Fighters. Seguimos más con más datos de los Foo Fighters. ¿En dónde nos quedamos? En los datos. Entonces, ¿cuáles serían los que siguen? Quiero una anécdota. La banda se suele mantener alejada de temas políticos, pero en 2004, Grohl decidió apoyar al candidato presidencial de los Estados Unidos, John Kerry. A raíz de este suceso, toda la banda se unió a la propuesta de Grohl y realizó conciertos para su campaña. Entonces su contrincante, George W. Bush, utilizó dos de sus canciones. No. Time Like This y My Hero para sus campañas, declarándose fanático de la banda. Cosa que a Dave Grohl no le agradó en absoluto. Entonces, eso le resta mal a los políticos. Sí, cuando sí, hacen sí, esas movidas y están muy poco, así muy poco ideadas, para atrás van. Bueno, y este suceso fue el que inspiró el título del siguiente álbum, In Your Honor. ¿Y qué significa? Y andate en honor a Bush. Mira qué grande Bush. Se habrán bardeado un poquito. Sí, sí. Después, en julio de 2007, Foo Fighters se presentó en Londres junto con otros artistas para tocar en el Live Earth. Me quedé pensando, qué feo cuando te van con un tipo que están... claro. ¿No? Es como acá vos tenés una banda y salta Menem diciendo, pará que me lo agarré, ¿no? Sí. Salta Menem diciendo, me encanta la banda de este tipo, ¿no? La banda de Franquito, claro. Qué buena banda. Qué garrón. Como que te tira... Y ahí te replanteás los mensajes que estás dando, ¿no? Las letras. Publicitariamente es horrible. ¿A quién le llegás? Bueno, en este mismo recital tocaron los temas All My Life, My Hero, Times Like This, Best of You y Everlong. Este concierto está considerado como uno de los mejores de la banda, siendo señalado en una entrevista a Taylor Hawkins como el punto cumbre de la carrera de la banda, gracias en parte a las 70.000 espectadores que vieron el concierto en directo. Además de las positivas críticas con las que fue recibido el álbum. Qué mal igual el momento cumbre, porque quiere decir que después de ahí solo queda bajar. Y claro, es un peligro eso. Por eso mucha gente tiene miedo, muchas bandas tienen miedo a tocar en lugares grandes ante mucha gente. Claro. Porque saben que cuando llegan ahí queda una sola cosa, que se empieza a decaer. Sí. Bueno, en 2008 se edita el DVD Live at Wembley Stadium, que fue grabado durante dos shows llevados a cabo en el estadio de Wembley en Londres. El DVD incluye una combinación de temas de las dos noches, siendo estos los grandes éxitos de toda la carrera de Foo Fighters. Se hacen notar las colaboraciones de John Paul Jones y Jimmy Page como invitados especiales en los temas Rain Blom y Rock and Roll. No tenían invitados. Invitados. Claro, un poquito. Bueno, después de eso, el 17 de septiembre de 2008, Dave Grohl anunció en The Chris Moyle Show que la banda iba a tomar un largo descanso de la música. Así dijo, ellos podrían volver con un nuevo sentido de propósito. Grohl también informó a los fans que no esperaran nueva música por un tiempo. Nunca nos tomamos un largo descanso, creo que es el momento, comentó Grohl. Después de hacer Wembley, no volveremos allí por 10 años porque ya hemos tocado para todos. Estuvimos en el Reino Unido todos los años, cada verano, y creo que es tiempo de tomar un descanso y volver cuando la gente realmente nos extrañe. Sí, está bien eso de que te extrañen, porque ya están hinchados las bolas. Claro. Más allá todos los años, todos los veranos, para un poco. Claro, no la careteó, la dijo de uno. No como su exterior. ¿No? Bueno, la banda está en actividad desde su formación en 1995. Sin embargo, el 12 de febrero de 2009, Hawkins niega que la banda estuviera planeando tomar un descanso de larga duración. Hawkins es el baterista. Sí, sí. Claro. De mentir en 2009 lo que dijo. Nos hemos reunido y expuesto nuestras ideas, dijo. Y tenemos muchísimas ganas de tocar. Solo ideas básicas y lo que probablemente hagamos durante el próximo año hasta que tengamos un registro de las ideas es tomar nuestro tiempo y dejar a todo el mundo disfrutar de otras cosas, de sus familias y eso. Yo diría que quizás después del verano nos meteremos en el estudio y empezaremos a materializar esas ideas. Ahora bien, ¿qué lugar se situaban? Viste, como, bueno, está bien que no nos escuche un rato porque están descuidando a la familia. Para un toquecín. Bueno, y en noviembre de 2009 se editará un recopilatorio donde se incluirán nuevos temas como Wheels, producida por Watch Vic. Mira vos. Así que están en el parate. O sea, siguen ahí, sí, aguantando a ver si siguen o no siguen. Asomando. Si vuelven o no vuelven. A ver qué es más rentable. Igual, en cualquier momento dice, volvemos, hacemos 5 Wembley y ya está. Y sí. Y desaparecen 3-4 años más. Y bueno, sí. La gran Soda Stereo, fabulosa. Es lo mejor, es lo mejor, porque si no a veces se saturan de cosas que por ahí no son tan buenas y qué sé yo. Yo digo, estos tipos, ¿por qué no se ponen a hacer otras bandas paralelas cuando les pasa eso? Es que las hay, de hecho las tienen, sí. Y está bueno eso. Queen of Stone Age. Por ejemplo. Y hacen bandas paralelas. Y sí, paralelas. Para no aburrirse de ellos, para vender discos, para seguir haciendo parte de la movida. Bueno, llegando casi al final del programa, siendo casi las 2 de la mañana. Casi. Llegamos al final de la trivia del día de hoy. Sí. Y hay ganadores. Que tuvo muchas repercusiones, de debate. Ha tenido varias repercusiones, varias personas que se han comunicado a través del Melodía Umbral. Y el ganador del turrón es... Para, leamos primero un poco cuáles fueron las frases que han mandado. El top 5 que se convirtió en... Top 80. Claro. Frases. ¿Qué carajo me importa? ¿De quién será, no? Sí. Le estoy poniendo mucho huevo. Esa es una buena frase. Tengo todas las minas. Claro. Esa fue con ironía, supongo. Todas las trolas. Los machos. Esta es para vos, famoso y con... Esa es reciente. Esta es bastante nueva, sí. Después, como un toro. Como un toro. Esa es cuando hace las cosas muy bien, no sé. Increíblemente sí, bien. Sí, como después un toro. Se le agregan adjetivos, como un toro embravecido, como claro. Un búfalo. Ya cuando es como un búfalo es como que pasa otro estadio, ¿no? Una cosa... Hay como grados dentro de eso, porque es como un búfalo en celo también. O sea, hay diferentes cosas. ¿Qué bueno, más tenemos? Pero la ganadora fue la que dijo Maurito. Y sí. Que le molestan los flowers, que dice... Esfíame que te desfeo. Es insoportable, es increíble esa frase. Esfíame. La más densa de todo, de todos en la existencia de, del vocabulario. Se ganó el turrón entonces, Maurito. Se ganó el turrón que se lo vamos a dar en cuanto lo veamos. Y si no, lo tiene que pasar a buscar. Lo tiene que pasar a buscar por la radio. Decí que vive cerca, en realidad vive cerca el muchacho este, me parece. Porque dijo que era de acá de Edo. Así que bueno, lo puede pasar a buscar de 3 a 4 de la mañana por el estudio central. Y ahí la gente de producción le va a dar un turrón. Le va a estar alcanzando su turrón. Su turrón. Que bien así merecido que lo tiene. Escúchame, oíste la frase que mando. Así que les agradecemos a todos los que se comunicaron, toda la gente que ha escuchado, gente de Hurlingham, gente de donde han escuchado, de varios lados, de San Luis, de Bernal, de Bosch, Mataderos. Mataderos, Bosch. En India nos informan que hay 10 que no nos pueden escuchar porque. En Devoto. Devoto. ¿Qué más? ¿Qué más? Morón. Muchísimo. Ramos Mejía, Aedo, San Justo. Me canso de nombrarlas. Viedma. Viedma, sí, no. ¿Qué más? De Italia no, porque es una cuestión protocolar, ¿no? Pero el resto. No, pero de muchos lados. Así que les agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Les recordamos que la semana que viene, como todos los miércoles a la madrugada, está Melodía Umbral con Radio Teatro, seguramente. Vamos a venir con Radio Teatro y que si no, si se quedaron, no sé, sin poder escucharnos, que pasen la bola a sus amigos y que estamos en Melodía Umbral. .blogspot.com. Claro, para que pueden escuchar programas pasados o mismo el Radio Teatro solo, muy entretenido también. Lo pueden escuchar ahí o directamente en el YouTube, buscando ahí Melodía Umbral y demás, Radio Teatro, etcétera. Punto. Bueno, nos despedimos escuchando Foo Fighters. Creo que sí. Sabes que voy a hacer como una pequeña reseña, un tema que pasó hace un rato, que fue Brother in Arms, el tema de Dire Straits. Sí. Y se lo quiero dedicar a pedido, ¿no? Para Alejandro Palmier, un chico que estaría cumpliendo actualmente 26 años, un día como hoy. Así que, por circunstancias que no vale la mencionar en este momento porque no corresponden, no los está cumpliendo, pero le mandamos un abrazo muy grande, esté donde esté. Creo que quedó claro, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Dale. Mi nombre es Franco Carbone. Damián Messina. Ramiro Pereira. Y detrás de los controles, Santiago Viñoles. Así que muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con la música de Freeway toda la noche. Hasta mañana. Chao, gracias.